Hola, mi nombre es Cristín Guzmán y soy la coordinadora general del MUSAC. A través de este audio quiero acercaros brevemente a la obra de Isidoro Valcárcel Medina, Premio Nacional de Artes Plásticas 2007 y Premio Velázquez en 2015. Para Valcárcel Medina, el arte es una acción personal que puede valer como ejemplo, pero nunca tener un valor ejemplar. Por eso, su trabajo en muchas ocasiones no tiene nada que ver con la objetualización del arte, sino con su experiencia, por lo que se basa en generar situaciones cotidianas de carácter experiencial. Algunos ejemplos de esto son las obras de los años 70, Relojes, obra que documenta relojes calendario de Madrid con fotos hechas cada día durante un año, o la pieza Motores, que es el registro sonoro del sonido de un motor en un desplazamiento entre Madrid y el Escorial. La obra La celosía está compuesta por una película de 16 milímetros digitalizada y el póster original que se utilizó en la presentación de esa misma película en 1972 en los Encuentros de Pamplona. Es el resultado de llevar al cine, literalmente, la novela casi homónima, La jalousie, publicada por Alain Robbe-Grillet en 1957. La jalousie o la celosía es un juego de palabras entre la celosía de una ventana y los celos demostrados por el protagonista del libro, un marido que espía a su mujer a través de la celosía de su casa. En esta obra de Valcárcel Medina, la película es el libro y a la vez no lo es. Muestra fragmentos de los textos de la novela en negro sobre fondo blanco, algunos en francés y otros en castellano, y algunos superpuestos mediante una voz en off en los dos idiomas. Los textos son descripciones detalladas, objetivas y repetitivas de objetos, personas y situaciones. Lo que ve el marido oculto tras una celosía, su mujer y sobre todo el paisaje, con una descripción muy minuciosa de los ángulos de luz, los reflejos de sol en la pared o la masa verde de los plataneros. De manera que se vuelve confuso lo que realmente presencia el marido y sus propias sospechas. En los 115 minutos de metraje de la película hay mucha disociación, haciendo imposible seguirla como si leyéramos la novela. La transcripción de esta novela a la pantalla es, según palabras del artista, todo lo que tenía que decir sobre cine. Gracias.